pero sí que hay que tener en cuenta que si en el 86 pudimos hacer lo que hemos empezado a hacer y que continuamos haciendo y que hacemos, fue gracias a este Papa borrachón que tuvo la valentía de romper unas posibilidades o de dar a conocer unas posibilidades que teníamos como iglesia, como organización de seguidores y seguidoras de Jesús. Aquello, si lo analizamos, hoy no toca analizar al Concilio Vaticano, pero si analizamos un poco en otros espacios, nos daremos cuenta que son muchas más las mujeres que han llevado a cabo la concreción del Vaticano II que no hombres. Solo mirando, por ejemplo, a nivel de religiosas, los pisos que nacieron y crecieron en barrios suburbiales son 4 veces más en cantidad los de religiosas que los de los religiosos. No quiero poner más y menos, pero lo que sí que hay que denunciar es que a nosotras aún no se nos ha visto. Y otros se han visto, pues nosotras queremos también que nos vean. Después del Vaticano II nos atrevimos a soñar. ¿Por qué no? Nos dieron motivos para poder hacerlo y sin miedo lo hicimos. Nos dijeron desde el Vaticano II que éramos pueblo de Dios, no institución eclesial jerarquizada, patriarcal total, ¿no? Dijo pueblo de Dios y todo el mundo sabe que el pueblo hay de todo. Y esto nos lo creímos. Los que tuvimos la suerte de estar con Pedro Casaldáliga, comprendimos que sí, que el ser pueblo de Dios era una posibilidad y que ya no había realidad para poder separar la jerarquización, sino que es posible una realidad jerárquica entre el pueblo de Dios. Pasamos de un Dios poderoso a un Dios misericordioso. Yo no sé si os dais cuenta, si alguna vez vais a alguna misa de por ahí, que te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ninguna parroquia se dice que te bendiga Dios misericordioso. Aún estamos con un Todopoderoso. Pero dentro de los grupos que hemos estado en iglesias de base y que despertamos en el Vaticano II y que empezamos a soñar, sí que hemos llegado a dioses misericordiosos. Yo he puesto esta fotografía de Nicaragua porque allí hemos tenido la suerte, con unas compañeras, de haber vivido esta misericordia de Dios y tocarla de una manera tan real que dices, ¿cómo hemos sido posible vivir tanto tiempo con un Dios todopoderoso? Él está en nosotras y nosotros. No hay distinción. ¿Pero qué salió del Vaticano II? Del Vaticano II solo había hasta entonces la teología tradicional. Los de América Latina se atrevieron, porque era un continente pobre y la pobreza hace valiente, la teología de la liberación. Al romperse esta realidad teológica tradicional, las mujeres lo entendimos rápidamente y dijimos, no, pues también puede haber una teología feminista. Nos tenemos que liberar las mujeres de una teología que aún piensa solamente en varones. Y esto hemos hecho tranquilamente. Dentro de la teología feminista se han dado unos pasos y ya hemos entrado también a cambiar un poco la teología de la liberación y tenemos la teología ecológica que tiene como base la realidad de la creación. Y la creación, sin hablar en femenino, es falsa. porque si no, nadie de los presentes y de las presentes estaríamos aquí. Las mujeres, no sé por qué, pero a Dios se le ocurrió que las mujeres fuéramos el elemento para poder él, este Dios misericordioso, que dice Todopoderoso, pudiera seguir creando. Y entonces hemos dicho, es necesaria también una teología ecológica. Pero es que finalmente ha surgido la... Esto pasa. La teología queer, esta teología desde los márgenes, que tiene presente el cuerpo del hombre y de la mujer. El cuerpo con toda su grandeza y con todo su dolor. Y esta teología ya está entrando en el pensamiento de muchos lugares, muchos espacios en el mundo entero. Y cuando te acercas a esta teología, pues, te das cuenta que el cuerpo es el centro de esta teología, y como el cuerpo de la mujer, grandioso por su poder de creadora y también por su rol de cuidadora, entonces la mujer impregna toda esta realidad teológica queer. Ahí están todos los marginados y marginadas de los estamentos realizados y jerarquizados y patriarcalizados y todo lo que queráis de la sociedad patriarcal capitalista actual. Entonces esto, gracias al Vaticano II, nosotras también hemos tomado parte de una manera muy interesante. Desde entonces reivindicamos y transformamos. A lo largo de los 25 o 26 años hemos profundizado en teología feminista, hemos transformado nuestra visión de Dios, hemos perdido el miedo dogmático y somos libres. ¿Me lo dejáis volver a repetir? Hemos perdido el miedo dogmático y somos libres. Y hemos creado estructuras horizontales e igualitarias. ¿Que no se puede? Se puede. Y lo hemos demostrado en nuestras organizaciones. Hemos profundizado en teología feminista. Y como decía muy bien Marife, hemos editado realidades de nuestro pensamiento y estudio. Hemos transformado nuestra visión de Dios. Cuando hice esto, no sabía aún, esta fotografía la uso bastante, tras tres portadas que vendrá aquí, y hemos transformado nuestra visión de Dios, sea con hábito o sin hábito, ya lo veréis. Pero en todos los sitios que estamos las mujeres reunidas para hablar de Dios, nuestra visión de Dios es distinta a la visión que da la realidad masculina que hay en la sociedad. Hemos perdido el miedo dogmático y somos libres. En el 15 encuentro decíamos en Zaragoza, somos libres. Y todo el mundo contentísimo de que realmente hacíamos público el hecho de que nosotros nos decíamos libres. Que no quiere decir separadas, sino libres donde estamos. Y hemos creado también estructuras horizontales, participativas y paritarias. Nada de jerarquización, sí organización. Las mujeres no somos desorganizadas. No somos desorganizadas. Si no, pensad una cosa. Esto se va a proyectar de mi hermano. Mi hermano todas las mañanas a mi cuñada. María Ángel, ¿dónde están los calcetines? Si siempre han estado en el mismo sitio, en el segundo cajón del dormitorio. Mi cuñada la apoyé la vida delante del armario y no vemos calcetines. Pero la otra bajo en cuarta baja sabe la organización del armario. Hemos sido organizadas. Pero hemos intentado no ser jerarquizadas. Y esto es importante, porque cuando nos dicen, ¿qué queréis? Una iglesia ahí que todo el mundo así me falta. No decimos una iglesia desorganizada. Decimos que no queremos una iglesia jerarquizada. No sé si se entiende la palabra. ¿Sí? Hemos creado redes y ampliado horizontes. Lo de las redes ha quedado clarísimo con lo que ha dicho Marife. Y hemos ampliado horizontes. Ecumenismo e interreligiosidad. Conexiones internacionales ecuménicas. Y con actividades locales e interreligiosas. Esto lo hemos hecho durante estos años, lo estamos haciendo y queremos seguir haciendo. Del catolicismo al ecumenismo hacia la interreligiosidad. Este dibujito que hay aquí es de todas las religiones que están en Barcelona. Si no nos espabilamos, al final no sabremos en qué horizonte vivimos y con quién nos relacionamos. Entonces, del ecumenismo, que esto sí que habló el Vaticano II, se llegó hasta una interreligiosidad vivida con naturalidad, dándonos cuenta de que, con las otras maneras de entender a Dios, hemos ampliado el Dios que nadie conoce y que todos y todas queremos conocer. ¿O no? ¿Quién tiene un monopolio de decir quién es Dios? Mira. Luego hemos tenido todas estas proyecciones, este está hecho desde Barcelona, porque sí que hemos tenido conexiones con Norteamérica, con Florencia, etc. Pero desde Barcelona hemos tenido conexiones con todos estos países. Y el año pasado estuvimos en Paraguay y nos llamó la atención de cómo están organizadas las mujeres de católicas con derecho a decidir en toda América Latina. Sabemos que allí hacen unos encuentros latinoamericanos de teología y nosotros al contacto con este grupo allí en Paraguay dijimos, a nosotros nos sale mal, porque algunas veces desde Barcelona lo hemos pedido, de tomar parte en los encuentros latinoamericanos. Y ellas que son muy así, nos dicen, es que aún nos hacéis miedo como colonizadores. ¿Cómo pesa la historia? Y entonces hicimos un pacto. Venimos sin ganas de colonizar, pero sí que quisiéramos convivir con vuestro grupo. Dijimos, ya está, vendréis. Os propongo la próxima vez, haremos que os dejaremos venir, porque a mí me dijeron que no. No, os dejaremos venir, pero no tendréis voto, perfecto. Si eso tiene que ser lo que pagamos de todas las injusticias que hemos hecho, bienvenido. De momento habrá un contacto y de momento habrá la posibilidad de ensanchar estos horizontes. Actividades interreligiosas hemos hecho locales dentro de Cataluña y también hemos ido, nos hemos también conectado con el Foro Social Mundial, que ha encontrado un espacio para la teología de la liberación, que hasta hace 2 años las mujeres no tomábamos parte allí, solo eran varones y unas cuantas más malas, entre las brujas, entre las cuales yo soy allí, dijimos, ¿y por qué? Y hablando con Ivonne y hablando así, dice, es que como dice en teología de la liberación, aún es muy androcéntricas, no permiten según qué cosas, y nosotros fuimos a Dakar y dijimos, las mujeres también tenemos voz, también tenemos conocimiento, si queréis teológico, ahí va, y también tenemos vida y por lo tanto tenemos derecho a participar en estos espacios. Y estuvimos allí los 4 días de una manera preciosa y ya se nos integró. Ahora ya nos llaman desde los organizadores. Y el año que viene iremos a Tunisia. Perfecto. Y dices, vale, estas conexiones nos van haciendo, por una parte, visibles al grupo femenino o feminista, porque ahora en Roma ya han organizado un grupo feminista capitalista. Por ahí va, pero vale, pues si hablan más de mujeres, pues muy bien, pero nosotras, las que estamos aquí, somos conscientes de esta realidad, de estas alternativas, y entonces soñamos aún con más libertad. Tenemos un pasado luminoso, somos un referente para mujeres de fe, y tendría que ser griega, perdonad, feministas. Somos un referente para mujeres de fe, creyentes, y también para feministas. 25 años, Teología en Madrid. Federación de Mujeres y Teología. Novenas jornadas de AFE, Cristología y Género. Católicas por el Derecho a Decidir, 15 años. Creyentes y feministas. EFETA. Redes Nacionales e Internacionales de Teólogas y Mujeres y Religión. Mujeres y Teología Definida. Voy a prisa porque es nuestra vida, solo para hacer un repaso. Mujeres de Teología en Sevilla, tenía estas fotos y no quise ponerlas. Valencia, Donas Creyentes. Al País Vasco, Mujeres y Religión. Mujeres y Teología de Zaragoza. Mujeres Cristianas Gallegas. Mujeres y Teología de Santander. Mujeres y Teología de La Rioja. Y esto es lo que queremos hablar después, al final, dos minutitos, Marifé y yo. Trabajamos y oramos para lograr una iglesia paritaria, donde la mujer tenga su espacio. La espiritualidad llena la tierra. Gracias.